Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que disfrutamos aprendiendo aspectos nuevos sobre educación infantil y sobre crianza de los más pequeños. En este programa de hoy, en la primera parte, vamos a tener una entrevista un tanto peculiar. Vamos a hablar con Meirab Campeas Ries. Ella es educadora infantil, pero tiene una historia familiar impresionante que ella la emplea y la utiliza en la educación especial y además en la etapa infantil. Ella cuenta la historia en un libro llamado El pequeño libro de los grandes valores de su abuela. Su familia vivía en Selis, el antiguo imperio austrohúngaro, cuando se produjo la ocupación nazi. Y de ahí se trasladaron al campo de concentración de Auschwitz. Bueno, pues de toda esa historia impresionante, desde luego, saca un provecho sin igual, donde lo principal es poner en valor, nunca mejor dicho, la redundancia, los valores. Así que hablaremos con ella sobre su historia y de cómo utiliza su historia en la educación. También contaremos con la psicóloga Elvira Sánchez, como siempre, que nos acerca a estudios y curiosidades relacionados con la crianza de los más pequeños. Contaremos también con uno de nuestros expertos que contestará las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Y como siempre también os dejaremos para finalizar un cuento. Si queréis contactar con nosotros, rinconinfantil@uaec.org. Y si queréis escuchar nuestros programas, tenéis varias vías a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, en Spreaker, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. Os invitamos a que os quedéis con nosotros para que disfrutéis del programa de hoy, que va a ser muy especial. Aquí en el Rincón de la Educación Infantil, recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida estamos hablando con Meirab Campeas Ries de Grandes Valores. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en estos próximos minutos, en los que, como siempre, hablamos con un experto, en este caso vamos a hablar de valores. No hace mucho tiempo se publicó El pequeño libro de los grandes valores. La autora es Meirab Campeas Ries y tiene una historia bastante peculiar que contarnos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias, David. Bueno, antes de nada, porque además te voy a preguntar que has estado en un viaje, como ya nos comentabas fuera de micrófono, cargado de sensaciones, no todas positivas, así nos lo vas a contar. Lo primero de todo, el libro, ¿de qué trata este pequeño libro y muy peculiar libro? Sí, la verdad que sí. Pues este pequeño libro, físicamente, solo físicamente, porque creo que por su contenido es muy grande. Y no porque solo habla de la historia de mi abuela, que es una persona que para mí es muy, muy querida y muy importante en mi vida, sino yo creo que a través de su historia, a través de del hecho que estoy contando su historia personal, cómo ha sobrevivido el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial. A través de su historia intento poder comunicar con toda la gente en todo el mundo, da igual de qué religión son o de qué país están viviendo, a través de su contenido, ¿no? De, si hablamos de valores, pues el contenido a través de la historia de mi abuelo, de mi abuela, habla muchísimo de los valores más importantes que tenemos en la vida. Si quieres, hablamos ahora más de eso. Y de eso trata el libro, y espero que con todo lo que la gente van a leer ahí, voy a poder llegar a su corazón, a sus sentimientos, a sus valores que tienen cada uno, donde estemos. De eso trata. Estás especializada en educación especial. Sí. Ahora nos vas a contar y cómo lo vamos a relacionar, pero ¿cómo surge la realización de este libro? Pues surgió hace muchos años ya. Yo quería escribir la historia de mi abuela, y cuando más se acercan pasan los años, ¿no? Mi abuela tiene 95 años hoy en día. Yo quería siempre tener esta historia en papel, en blanco y negro, que no se queda por ahí en la memoria, que después sabemos todos que la memoria nos falla en algún momento de la vida. Y yo creo que salió justo en estos tres años que empecé a recolectar más información sobre la historia de mi abuela, porque creo que justo estamos en un momento bastante crítico en estos años, en todo el mundo, no solo en Israel. Y justo estamos en un momento crítico, creo, justo de lo que estamos hablando, de los valores, de lo que estamos perdiendo poco a poco, o a lo mejor no perdiendo, porque si no, a lo mejor lo ponemos en un lado y no les damos en el día a día la importancia que necesitamos para crecer con los valores que tenemos todos. Entonces, en estos tres años empecé a escribir y salió este pequeño libro, este regalo para todo el mundo. Sí. Bueno, lo has puesto en práctica con tus hijos, también me imagino, sí, que de forma directa o indirectamente también lo aplicarás a la educación especial. ¿Cómo les podemos, sí, hablar a los pequeños de algo tan duro como es el Holocausto? Pues yo te cuento un poco de mi experiencia en Israel y aquí en España, que vivo aquí ya 16 años y soy profesora, también aquí en el único colegio judío que tenemos en Madrid. Trabajo en la etapa de infantil de 3 a 6 años, y ahí cada vez que se acerca el Día de la Memoria del Holocausto, por ejemplo, o cuando hablamos en general en valores, porque los valores lo estamos aprendiendo día a día con los niños, no solo cuando pasa algo, ¿no? Entonces los pequeños relacionan, yo creo que como nosotros, a través de pequeñas historias de niños, por ejemplo, que pasaron la Segunda Guerra Mundial, de cosas de su día a día. Por supuesto que no hablo con ellos de todas las cosas horribles que pasaron en los campos o en Auschwitz, sino a través de las pequeñas historias que tenemos con muchos niños que pasaron el Holocausto. A través de ahí nos acercamos y hablamos de los valores, la importancia de dar a la vida, al prójimo, al respeto al prójimo. Y ahí poco a poco, yo creo que la educación son como gotas, ¿no? Que cuando más caen lentamente, cuando vamos creciendo, poco a poco crecemos así y hacemos lo que somos ahora. Gente con valores, eso espero. Eso es lo que intento hacer. Claro, me hablas de tu experiencia como docente, pero en el caso de tus hijos, tienes a tu abuela que ha vivido y ha pasado, sí, la experiencia de vivir en Auschwitz, en un campo de concentración, ha visto, sí, el horror en primera persona. ¿Cómo le has contado eso a tus hijos? Pues tengo la suerte que tengo dos niños maravillosos, Fioli y Uriel, que tienen 12 y 7 años. La verdad que están viviendo esta experiencia de escribir el libro en forma muy, muy activa. Además, están presentes en esta historia. Y ellos me están acompañando y ellos me enseñan durante este momento de escribir el libro y desde que nacieron la importancia que tenemos de escuchar uno al otro, que hay muchas veces creo que nosotros como padres, como adultos, dejamos de escuchar a nuestros niños y lo dejamos jugar en lo que sea, que nos dejan en paz y hacemos como que los años pasan. Y lo que no hacemos caso es que ellos mismos nos están enseñando muchísimas cosas. Entonces mis niños, como estaban muy, muy al tanto y muy involucrados en este proceso, creo que ellos mismos crecen dentro de la realidad que lo que pasó hace 70 años y espero que con lo que están viendo que pasan hoy en día, que ellos solos hacen ya el paralelo, ¿no? Lo que pasó y lo que pasa hoy en día, van a poder ver que la única manera de que no pase ninguna cosa horrible como el Holocausto es escuchar a las personas, no juzgar a las personas, respetar. Y en eso estamos, trabajando día a día, con mucho amor. Imagino que, bueno, según han ido creciendo, pues le has ido contando más detalles, le has ido todo contando con cuentagotas. ¿Cuál era su reacción al ver que había personas tan malas que eran capaces de hacer eso? Pues mis niños, igual como mis alumnos, cuando cuento cosas que pasan en el Holocausto, preguntan las preguntas como más básicas, ¿no? más inocentes, que solo los niños pueden hacer. Y preguntan tal cual, ¿y por qué lo hacen? ¿Y qué hicieron estas personas para que alguien lo trate así? Y estas son las preguntas que los niños preguntan y nosotros siempre, yo creo que buscamos siempre la respuesta más complicada. Y yo la respuesta simple que doy a mis niños y a los niños que educo en el colegio, que nadie hizo nada malo, solo la única cosa que era es que las personas eran judíos, eran judías en el Holocausto y podíamos evitarlo a lo mejor si a lo mejor la gente que lo hicieron crecieron con otros valores, no sé, o no sé, es muy difícil hablar de eso, pero yo creo que la educación que tenemos que dar, da igual donde estemos, si los niños son de Israel, si son judíos, si son españoles, si son de África, da igual. Yo creo que la base de la educación tiene que ser igual en todas las casas y no creo que es una misión tan complicada y tan imposible. Depende de nosotros, de los mayores. Sí. Pues con esto que dices me vienen a la mente palabras como, por ejemplo, multiculturalidad, sí, respeto, xenofobia, en fin, sí. Hablamos de unos ciertos valores. ¿Cuáles crees que son los más importantes que deben aprender y que se deben tratar en las escuelas con los pequeños? Pues yo creo que de lo más pequeños, de la edad más temprana, creo que la empatía es uno de los valores más importantes que podemos dar a nuestros niños, con mucho amor, con el respeto al prójimo. Después hay muchos valores que siempre hablamos de ellas porque son como muy, muy bonitas y muy, muy grandes, digamos, en el papel. Pero yo creo que si un niño crece con la fuerza de tener empatía hacia las personas que pasan al lado de él en la calle o que están después trabajando con él en la oficina o cuando, da igual donde estemos, la empatía en el momento que lo tenemos ya casi no somos capaces de hacer el mal hacia otra persona, si tenemos empatía hacia ella. Entonces yo creo que estos valores como más básicas son lo más importantes para mí. Uh-huh. Mira, ¿cómo se puede utilizar tu historia? Ya no solo en un centro donde hay gente que son judíos y se celebra, claro, este día, ¿no? Sino dentro de la educación especial, ¿has utilizado tu historia? Cuando la gente me habla de la educación especial, yo siempre digo que dentro de, digamos, de este área de educación especial, que hay niños que nacieron con muchos problemas, al final y al principio son iguales como nosotros. Entonces, si hablo en educación, hablo en general y no solo específico en este sector de la educación especial. Y es justo lo que hemos hablado hasta ahora, que en la educación da igual si el niño nace de una forma o de otra, si tiene algún problema cerebral o no. Yo creo que las claves son lo mismo. Y no sé si conoces a una frase de Albert Einstein que ha dicho, las cosas malas empiezan o ocurren donde hay gente buena que callan. Uh-huh. Y con esto quiero decir que la educación, esta es la base, que tenemos que formar gente que son capaces de no callar cuando pasan cosas malas al lado de ellos, no callar cuando pasan cosas malas en otro país, y tener este visión, digamos, que ellos pueden elegir si quieren ayudar a la gente, da igual de dónde sean, porque yo soy, otra vez, yo nací en Israel, también fui al servicio militar, y desde siempre la educación que me han dado mis padres y mi abuela, si hablo de eso mucho a través del libro, es el respeto, y yo creo que ese es fundamental, esta es la base. Esta es la base, David. Porque además, claro, hay algo que falla, ¿no? Nos comentabas que, por ejemplo, en vuestro centro se conmemora ese día del Holocausto. Del Holocausto. Sí. En muchos medios de comunicación hay muchos libros, se trata, sí, el tema del Holocausto, es algo que no debemos olvidar nunca. Pero claro, hay actualmente gente que conoce perfectamente el Holocausto y que se calla precisamente, claro, porque esto mismo está pasando en otros sitios, ¿no? Hay algo que falla, lo conocemos, pero seguimos, sí, cayendo en el mismo error porque sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo, lamentablemente, y por eso digo que lo que tenemos que llegar es poder mirar a los ojos de las personas, llegar y hablar con ellas, poder comunicar. Es una de las bases que tenemos que trabajar día a día, no solo con los pequeños, sino como nosotros mismos como personas adultas. Yo en estos meses tenía la oportunidad de llegar y hablar de mi libro en muchos colegios que no son judíos, que son aquí en España, y me sorprendí bastante cómo podía llegar con esta historia de mi abuela a los corazones de, por ejemplo, los chavales de 17 años, que sabemos hoy en día que es bastante complicado poder llegar a sus sentimientos, ¿no? Que están como muy metidos en las pantallas, a la tele, y menos hablan entre ellos. Y yo, cuando hablé con ellos, era impresionante ver la reacción emocional, que podíamos llegar y conectarnos solo a través del amor, a través de la empatía, porque ellos no me conocían, tampoco tenían ningún sentimiento, me imagino, sobre el pueblo judío ni el pueblo de Israel, pero igual hemos conectado. Entonces, esta experiencia me ha dado la luz, digamos, en como persona, de poder poder comunicar con toda la gente, da igual de dónde son. porque comunicamos en la misma, digamos, en la misma onda que es la emoción y el amor. Hay una cosa que bueno, me llama la atención, ¿no? Y es, acabas de estar en Israel, conoces este lugar. Claro, ¿cómo enseñamos valores si en un sitio donde hay, entre comillas, paz, porque también ocurren otro tipo de cosas, ya cuesta enseñar los valores, en un sitio donde tú has tenido la experiencia, que has estado en un lugar donde estaban cayendo bombas? ¿Cómo hay que enseñar a esos niños desde pequeñitos en el amor y no en el odio, que están muy cerca de ello? Pues yo creo que en Israel es uno de los países que tiene, bueno, hay muchos países que hay muchos problemas, pero en Israel es como muy, muy ahí, muy presente día a día. Los niños crecen con muchísimos miedos en su día a día. Y es verdad que es muy difícil crear una nueva generación que crezca sin miedos y con este poder de comunicar con hacia esta persona que está unos pasos frente de ellos, ¿no? La gente que vive en Gaza, que ellos tampoco no tienen ninguna culpa de lo que pasa ahí. Y yo creo que los valores que yo crecí también y lo que hacen en Israel es uno, amar al prójimo sin juzgar, y la gente también vive ahí con un amor muy grande hacia la cultura y a la tierra, digamos, de Israel, porque después de muchos años que la gente, el pueblo judío, estaba en la diáspora durante muchísimos años de su historia, llegaron a tener el país de forma, digamos, con democracia, ¿no? Hicieron una votación en la ONU y llegaron a la conclusión que tenemos que tener un país en 48. Y desde entonces tenemos que ofendernos día a día y decir gracias a todo el mundo que nos dejan vivir en paz. Y esta sensación de vivir con miedo y con miedo constantemente que tenemos que ofendernos de la gente que vive alrededor nuestro es muy dura. Pero yo creo que si ves la gente que salen de Israel, son gente que tienen muchos valores a la vida, al trabajo. Y no sé, y la mayoría de la gente que vive en Israel sí quieren la paz y sí quieren vivir tranquilamente. Y eso espero, que estamos en el buen camino. Eso espero. Sí. Bueno, pues es una buena oportunidad este libro que ya les digo, les va a llegar al corazón, y es una buena oportunidad para conocer una historia apasionante, cargada de sentimientos contrapuestos, hay de todos los tipos, y contársela también, a transmitírsela a los más pequeños. El pequeño libro de los grandes valores está editado por Planeta Libros, así que se lo recomendamos, y a Meirab le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a la gente que nos están escuchando, y ojalá que seamos todos los oyentes parte del cambio que necesitamos en este mundo. La verdad que sí. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un beso, hasta luego. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más aquí estamos con estudios interesantes sobre la infancia, pedagogía, en fin, que como siempre nos lo acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Bienvenida un día más, Elvira. Pues un placer, como todas las semanas. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy? Mira, os voy a hablar de un estudio con 6.000 gemelos y mellizos que investiga qué factores inciden en la predisposición de un niño a la lectura. Pues mira, eso me interesa, así que cuéntanos, Elvira. Mira, a ver, es cierto que no todos los niños consideran leer un libro pues como algo divertido y relajante, ¿no? Para algunos pues puede ser una verdadera tortura y realmente es una pena, pero es cierto que si no fuera, bueno, pues que en el colegio hay tareas de lectura obligatoria, pues estos niños nunca cogerían un libro en sus manos. Pues mira, un equipo de psicólogos holandeses han querido esclarecer, ¿no?, porque algunos niños leen más que otros, y tras analizar los resultados de una encuesta a más de 6.000 parejas de gemelos, ahí es nada, en bueno, gemelos y mellizos, de 7 años de media, los investigadores han llegado a la conclusión de que mejores habilidades genéticas de lectura aumentan la predisposición de un niño a leer. Por lo tanto, el que lean los hijos es algo genético. A ver, sí, pero a ver, pero no está todo perdido, porque mira, apostar por el aspecto motivacional, según estos investigadores, es la solución que sugieren los autores del estudio a padres y profesores para que también los niños, bueno, con más dificultad, pues no dejen de disfrutar de una buena lectura, porque al final leer es un placer. Este estudio se ha llevado a cabo en Holanda, como te comentaba, en la Universidad de Vlieg de Ámsterdam, y la autora principal del estudio, la doctora Van Bergen, y su equipo, mira, ha accedido a los datos relativos de más de 11.000 niños holandeses de entre 7 y 8 años de edad. Mira, la información disponible recopilada a lo largo de 10 años se basaba en cuestionarios sometidos a los padres acerca de los hábitos de lectura de sus hijos y a los profesores también sobre las capacidades de estos niños como lectores. Pues los psicólogos holandeses han podido demostrar que los gemelos tienen la misma predisposición a la lectura entre ellos y los mellizos, bueno, en cambio, obviamente, bueno, muestran diferencias más marcadas. Este estudio está publicado en la revista Journal of Child Psychology and Psychiatry y cuestiona así la idea común de que cuanto más se lea, mejores serán las habilidades individuales que se desarrollan. A ver, es cierto que los autores matizan que aprender a leer requiere herramientas, práctica, bueno, mucho esfuerzo, y según su investigación, pues la genética influye más de lo que cabe suponer. Pero para un niño con buenas habilidades, mejorar la lectura le va a costar mucho menos que, por ejemplo, a un niño con dislexia, eso es obvio. En cambio, aquí lo que sí comentan con este estudio es que las diferencias genéticas entre niños afectan hasta un 87% la diferencia de habilidades de lectura, según afirma Van Bergen, que, como te comentaba, es la directora principal del estudio. Pero la motivación es un factor no genético que imagino que tendrá mucho peso también. Exacto, tienes toda la razón. Mira, la investigación ha determinado, porque a ver, no está todo perdido. Yo cuando leí que la genética, digamos, es la clave, dije, pues qué pena, pues no sigo leyendo. Pero bueno, la investigación esta ha determinado que cuando se lee por placer está mucho menos determinado por factores genéticos que cómo se lee. Es decir, cuando los niños leen por placer, obviamente, bueno, los factores genéticos quedan un poquito apartados porque estamos hablando ya de disfrutar, con lo cual los maestros y los padres tenemos que hacer para, digamos, superar, ¿no?, este hándicap de los factores genéticos, tenemos que hacer que la lectura sea un placer, que los niños estén motivados para leer. Según Van Bergen y su equipo, las habilidades influyen en el tiempo y en la cantidad de lectura en un 16%, y probablemente también intervienen otras características genéticas del niño, pero la motivación que le transmiten los padres y la escuela son claves, son fundamentales para, digamos, salvaguardar o superar estas limitaciones genéticas. Y bueno, un ejemplo también de estos factores adicionales puede ser que los niños pues con más inquietos les cuesta más quedarse quietos o con un libro, según explican los investigadores, pero para ello, y como tú bien decías, los expertos coinciden en que es importante motivar y acompañar a los niños en el descubrimiento de la lectura. Y, a ver, tendría que ser una elección, no una obligación. Y en la biblioteca de las escuelas sería muy importante, es muy importante que haya una buena variedad de libros y, sobre todo, cosa que al final lo dejamos un poco de lado, alguien, una persona, un experto que ayude a los libros a escoger el libro adecuado según los intereses de cada niño y el nivel de lectoescritura que tenga cada niño. Y déjame callada una cosa, Elvira, que además lo hemos hablado en muchas ocasiones, si los padres leen y los niños lo ven, los niños también leerán. Exacto, exacto. Hay que tener en cuenta que los niños, bueno, copian a los adultos que tienen de referencia. Por eso, a ver, los padres somos los primeros pues que tenemos que fomentar la lectura con nuestro propio modelo. Es decir, si te ven leer, pues los niños leerán, ya que, como bien dices, bueno, pues aprenden por imitación. Bueno, este es el primero de los estudios que nos acercas, pero nos traes más cosas, Elvira. Sí, bueno, mira, te traigo pues un poco una curiosidad, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que te has quedado con unos niños que, y ha ido todo divinamente, ha ido todo bien y perfecto, hasta que llega la madre. Entonces, bueno, pues rompen en llanto, empiezan con las rabietas, ¿no? ¿Sabes de qué te hablo, no? Sí, lo me pasó hace poco con una, bueno, con la hija de un primo mío que me quedé, fue todo súper bien. Y cuando llegó la madre parecía que había estado yo torturando a la niña. Bueno, pues investigué en el departamento de psicología de la universidad. Bueno, te cuento, menos mal que grabé vídeos de la niña tranquila, leyendo, jugando, ¿sabes? Digo, porque además me pareció como muy tierno y bueno, y se los iba enviando a los padres. Nuestro pues va todo bien y cuando llegó la niña parecía la niña el exorcista. Bueno, pues te cuento, mira, los investigadores del departamento de psicología de la Universidad de Washington aseguran que los niños se comportan peor con sus madres, incluso que con su padre. Mira, para dicho estudio se analizó a 500 familias y estuvieron estudiando el comportamiento de los hijos teniendo en cuenta pues, lo siguiente, las quejas, los llantos, los gritos, los intentos de golpe, actuar de forma torpe, incluso olvidar cómo caminar o hablar. Esto, a ver, yo no lo he visto, pero sí es cierto que cuando yo lo comenté con unos compañeros me dijeron que lo han visto, ¿no? Pues mira, los especialistas encontraron que los niños, al ver a su mamá, creen necesitar su atención inmediata y por eso reaccionan de esa manera. En palabras del autor del estudio, el doctor Kate Leibovitz, lo que encontramos fue que los niños de 8 meses de edad podían estar jugando pues, felizmente y de repente al entrar sus madres en la habitación empezaban a llorar, a liberar su rabia y a necesitar atención inmediata, decía este experto. Y continuó, él comentaba que sucedió en el 99,9% de los niños, pues el 0,1% fue un niño con dificultades de visión que fue al oír la voz de su madre cuando empezó a tirar cosas y a pedir comida a pesar de haber comido. O sea, dice él que fue verdaderamente fascinante, estamos hablando de niños de 8 meses de edad, o sea, ahí es nada. Pues mira, los resultados del estudio arrojaron que el 100% de los niños eran más sensibles a las instrucciones que se daban en un tono de voz normal. Si venía de alguien diferente a la madre, que podría ser, cuando digo diferente a la madre, aquí incluir también al padre. Entonces, Elvira, ¿cuál es la razón de todo esto? Pues mira, todo indica que las culpables son las feromonas, que es el causante de este mal comportamiento, es el olor, ¿no? Que enmascara las feromonas naturales que emanan las madres para ofrecer a sus hijos alivio, seguridad y protección, según Leibovitz, que era el autor principal de este estudio. Concluyen los expertos que bueno, los niños siempre quieren ese alivio de mamá y gracias a las feromonas que las mamis desprendemos y que los niños perciben. Entonces, cuando se percatan, ¿no?, de la presencia de su madre, pues inmediatamente despliegan su necesidad por su madre, que saben que bueno, pues que tarde o temprano pues vamos a atenderlos. Y por cierto, dicen que esto explica también por qué obedecen más a mamá que a papá. O sea, perdón, por qué obedecen más a papá que a mamá. Que eso doy fe de que en mi caso pasa. Bueno, suele pasar. Interesantes los dos estudios que nos acerca Elvira Sánchez. Muchísimas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como toda la semana. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Preguntas y respuestas, respuestas y preguntas. Llega este momento en el Rincón de la Educación Infantil donde damos cabida a todas las preguntas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org y nuestros expertos las contestan. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Sanz. Bienvenido un día más, Rafael. Hola, ¿qué hay, David? Pues nada, a ver si podemos ayudar. A ayudar a reflexionar más que otra cosa, no a dar soluciones, porque el dar motivos de reflexión ya es suficiente ayuda. Nos vamos a Bilbao en primer lugar con Olaya, que nos escribe y nos dice lo siguiente. Es muy escueta. ¿A partir de qué edad debemos establecer los límites con los niños? Es decir, regañarlos. ¿Cuándo empiezan a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal? Bueno, vamos a ver, Olaya, hay que puntualizar un poco el asunto de los límites y el regañado. A ver, desde el principio hay cosas a las que tenemos que decir que no. Los niños ellos no conocen hasta dónde pueden llegar y eso se lo tenemos de alguna manera hacérselo ver nosotros. Y la verdad es que es un tema sensible, el asunto de los castigos. Teníamos que ponernos de acuerdo primero en definir qué es castigo, qué es... Porque no solo es regañar, el decir que no a un niño algo es un castigo y no se ve como una cosa monstruosa. O sea, técnicamente la definición de castigo es retirar una consecuencia agradable después de una acción del niño o presentar una consecuencia desagradable que no le agrada tras una conducta. Eso sería más o menos la definición técnica de castigo. Por lo tanto, el uno a algo que quiere es digamos, un castigo. Se puede llamar de lo como queramos, de poner límite, regañar, pero en principio el término técnico es castigo. Hay padres, yo me he encontrado con muchos padres que temen decirles que no a sus hijos, o temen poner algunos límites, y me dicen, es que no me va a querer, es que no. Pues es todo lo contrario, te creen más. O sea, y además a esos padres yo les digo, cuando tu hijo quiere por la calle cruzar una calle llena de coches, tú le coges firmemente de la mano y no le dejas cruzar. Llora, patalee o haga lo que quiera, no le dejas. Y te odia por eso, no te quiere. Pues no es así. Y tú te sientes segura al cogerle de la mano y decir, no te voy a soltar porque por esa calle pasan coches y tú no puedes cruzar por ahí. Pues eso en muchas otras situaciones con la misma firmeza se puede decir, si es que estás segura del objetivo que pretende ese decir no. Y en eso es en lo que hay que ponerse de acuerdo, tanto fundamentalmente la pareja. El padre y la madre tienen que tener muy claro a qué tienen que decir no, qué límites tienen que poner, qué conductas deben premiar. Premiar no es con un caramelo ni con un juguete, o sea, premiar puede ser una sonrisa, además es preferible las recompensas sociales, mucho mejor que las materiales. Tienen más efectos, son más baratas y están siempre disponibles. El reconocimiento social, que mayor es, que bien lo haces, que una sonrisa, un beso, un abrazo, todas esas cosas refuerzan mucho más las conductas deseables que cualquier otro tipo de recompensas. Entonces, así, con recompensas y castigos, pero que temo decir estos términos porque se interpretan, ya digo, un poco raramente, porque no se compara el matiz técnico que tienen. Pues vamos modelando la conducta deseada. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Que incluso lo comentas en tu pregunta. Pues aquí no hay una validez universal. Lo que está bien para unas culturas, pues no está bien para otras, o para unas ideologías, es muy complicado. Lo que pasa es que se tienen que poner los padres de acuerdo para que haya cierta coherencia y al niño no le estemos mareando y le creemos un conflicto que él no tiene capacidad de solucionar. Entonces, lo que está bien y lo que está mal, pues te pongo un ejemplo. En nuestra cultura el comer con las manos se ve que está muy mal, o sea, es indeseable y lo tratamos de erradicar para utilizar convenientemente cuchillo y tenedor. Nos vamos a Marruecos y está socialmente admitido y es una práctica habitual comer con las manos sin ningún problema, habiéndolas lavado previamente. Digo, uy, qué barrería y tal. Bueno, pues bien, aquí el jamón lo comemos con las manos y si alguien nos pide un tenedor y un cuchillo para comer el jamón, nos quedamos un poco, o los frutos secos, si alguien nos pide una, ponemos unas almendritas y alguien pide una cucharilla porque no lo quiere coger con la mano, también nos sorprende. Te pongo este ejemplo para que veas lo que el bien, el mal, los límites, depende de muchos factores, fundamentalmente culturales y sociales, ¿eh? Y luego también éticos y morales, porque hay cosas que sí, por ejemplo las agresiones, pues tenemos que ser firmes, tanto en la escuela como en casa, y no disculparlas, que es tan habitual, no es que se estaba defendiendo, no es que si no le hubieran quitado el juguete, no es que se pone nervioso. Bueno, pues no puede ser, no puede recurrir a la agresión para solucionar los conflictos, y eso lo tiene que tener clarísimo, pero clarísimo, y eso hay que erradicarlo, vamos, con firmeza, con cariño, con todo lo que quieras, pero con bastante firmeza, que sepa que no puede recurrir a eso. O sea que poner límites no es tan grave, no es tan... es algo que hay que hacer, vaya. Bueno, pues ahí estaba la pregunta que contestaba Rafa a Olaya desde Bilbao. Vamos con la siguiente. Nos la remite una persona llamada Lucía Ramos. Ya adelanto yo que al leerla, y yo que tengo la experiencia también, yo no sabría contestarla. No sé si Rafa, seguro, con sus reflexiones, como él dice él, pues seguro que llega a una conclusión. Yo, desde luego, sería imposible. Dice lo siguiente, dice, sé que la pregunta que les voy a plantear es algo complicado, o sea, que ya avisa nuestra oyente. Espero que me entiendan lo que pregunto. Tengo un niño de año y medio. Me gustaría saber cómo poder distinguir cuando tiene un lloro que requiere de nuestra atención para consolarlo o cuando está aprovechándose de la situación para que lo tengamos en brazos o que estemos todo el rato con él. Es decir, cuando realmente debemos estar con él o simplemente tienen capricho. ¿Cómo hacen en la escuela con tantos niños a cargo de un maestro? ¿En ocasiones dejan que lloren, dejar que lloren es la propia solución? Pues Rafa, planteamiento complicado, ¿no? Vaya pregunta. Bueno, a ver, hoy llora un niño, no es nada agradable, eso ya te lo puedo decir de mano. Yo recuerdo cuando estaba en las clases, yo vivo en Madrid, cogía el metro, si algún niño lloraba, estaba llorando, yo me cambiaba de vagón. Así de claro y de directo, de determinante era. A ver, como norma genérica, y cógela con todas las cautelas porque es una norma genérica que tiene mil matices, mil excepciones, mil lo que quieras. No debemos exponer a largos periodos de llanto a los niños. Eso como norma genérica. Hay que ver qué pasa. Cuando un niño llora, pues tendremos que analizar la razón de ese llanto. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, pero... Por ejemplo, hay un truco. No hay muchos trucos, pero este sí que vale y funciona. Que un niño que está llorando, que está sentado tranquilamente en el suelo, en su mantita, todo eso, está llorando y tal, le coges y se para automáticamente al estar en brazos y luego le vuelves a dejar en el suelo y vuelve el llanto también con un automatismo mágico, pues ahí ya sabemos qué es lo que pasa. O sea, el niño está pidiendo brazos, únicamente está pidiendo atención. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Le cogemos? Pues no siempre, no siempre, porque lo que vamos a hacer es invertir en más llanto, porque ya le estamos enseñando cómo pedir los brazos. Dice, si lloro, me cogen, si no lloro, no me cogen, a llorar. Entonces, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Es minimizar un poco la atención. En vez de cogerle, pues hablarle, darle un juguete, hacerle una caricia e ir disminuyendo progresivamente esas atenciones al primer asomo de llanto, no puede conseguir todo porque, ya digo, va a aprender cómo conseguirlo. Y entonces, lejos de llorar menos, lo que va a hacer es llorar más. para conseguir las cosas. El efecto es contrario. A corto plazo, bien, le puedes calmar si le coges, pero es invertir en llanto futuro. Entonces, minimiza un poquito la tensión para ver si le calmas, y luego también no pasa nada, porque cuando estás segura que lo único que requiere es tu atención constante, no pasa nada, porque yo en un ratito vuelvo a lo del principio, exponer a largos periodos de llanto, no, algo hay que hacer. Y luego analizar, pues ver si puede llorar porque tiene el pañal sucio, ver si puede tener hambre, si puede tener sed, si puede tener algún dolor, ver si se retuerce, si le puede doler la barriga, si le pueden doler los oídos. Sé que no es responder con una cosa concreta, pero es que no hay una, por lo menos yo no la tengo, algo concreto para responder, pero sí hacer un esfuerzo por saber la causa del llanto. En las escuelas se hace. Muchas veces son, pues eso, demandas de atención. Es muy frecuente porque vienen acostumbrados de casa a una atención mucho más personalizada, mucho más individualizada, y allí pues tienen que expresar a ciertas cosas. Recuerdo un niño en el centro donde yo trabajo, que me dijeron las profes, dice, mira, Rafa, un niño feliz, nada más entrar en la aula, estaba en el suelo sentado, riéndose, estaba entonces al principio de curso, era que hay un valle de lágrimas, menos este que estaba tan contento. Bueno, pues su madre tenía una lesión de cadera, tenía una cojera y no le podía coger. Entonces el niño estaba muy hecho a estar en el suelo tranquilamente con su mantita, jugando con sus juguetes por una imposibilidad física de la madre. ¿Con esto que estoy diciendo, que no se les coja nunca? No, porque también los niños tienen que sentir el afecto de sus padres y el contacto con piel, eso es irrenunciable, eso lo necesitan vitalmente. Otra cosa es que ellos se hagan los dueños del tiempo de toda la familia, eso tampoco, y ni de la escuela, por supuesto, eso no lo consiguen porque son muchos. En casa pueden conseguirlo un poco más. No sé si he contestado a tu pregunta, pero quédate con lo de no exponer demasiados periodos largos de llanto a los niños, no pasa nada porque lloren algo, y sobre todo analizar las razones que pueden justificar ese llanto. Bueno, como decía Rafa, los niños no son matemáticas, cada uno es de su madre y de su padre, nunca mejor dicho, y bueno, pues todos tienen sus manías, se quejan de una forma, de otra, y seguro que pues poco a poco los padres lo van conociendo, cada tipo de lloro. Y vamos con la última pregunta, en este caso nos remite Paola. Hola amigos del Rincón, yo creo que es una colega, Rafa, una colega de profesión, y nos dice lo siguiente: soy de Argentina, pero resido en Madrid, me gustaría que hicieran una valoración de la enseñanza basada en competencias. Gracias, bueno, es cuota, pues vamos con la pregunta de Paola. Bueno, pues gracias por tu pregunta, Paola, y un saludo. Sí, supongo que eres colega, porque al hacer esta pregunta, que es bastante técnica, supongo que te dedicarás, como yo, a la educación infantil. La pregunta es muy corta. La respuesta, podríamos estar aquí hora y media sin ningún problema hablando de las competencias. Voy a intentar extractar todo lo posible, pero ya te digo, David, si me voy de tiempo, me avisas y recapitulo, porque es que en este tema me podría tirar bastante tiempo, porque además es un tema que me apasiona, que me gusta. Bueno, para los que no estén muy duchos en la docencia, con el término competencia vamos a enmarcarlo y luego ya nos metemos en materia. Sería la competencia, la habilidad, la capacidad de solucionar con todos nuestros conocimientos, habilidades, técnicas que hemos aprendido, valores, emociones, para solucionar un reto que nos presenta la vida cotidiana. Es así de sencillo. Cualquier problema para desenvolvernos en la vida. Ser competentes significa eso, saber afrontar los retos que la vida nos plantea en la vida cotidiana. Somos más competentes si los resolvemos bien, somos menos competentes si no sabemos resolverlos o los resolvemos mal. Vamos a poner un ejemplo para la competencia matemática, porque luego esa es otra, hay varias competencias, no es una sola. Las competencias clásicas serían la lingüística, la competencia matemática, la competencia digital, la competencia, esta es la que más me gusta, la de aprender, la competencia social, la competencia iniciativa y las competencias culturales. Bueno, por ejemplo, en competencia matemática, que yo creo que es un ejemplo que se puede entender muy bien, no es lo mismo tener la habilidad o saber resolver un problema de sumas y restas, no un problema, una cuenta de sumas y restas, te ponen una suma y sabes resolverla, te ponen una resta, la resuelves. Que resolver, el paso siguiente sería resolver un problema de, tengo 5 peras, llega mi amigo Manolo y me quita 3, ¿cuántas me quedan? Bueno, o sea, ese es un paso siguiente. Y otro paso, el ser competente, es el educar por competencia, sería ir a la tienda, pagar un artículo y saber controlar las vueltas. Yo creo que es un ejemplo que escenifica muy bien para comprender los tres niveles que hay respecto a ser competentes o a tener una habilidad. ¿Por qué se tiene tanto prestigio ahora el educar en competencias? Porque, a ver, el objetivo del conocimiento es que nos valga para vivir. Pero para vivir, un reto puede ser la utilización de nuestro tiempo libre, de nuestro tiempo de ocio. Y eso es ser competente, el saber utilizarlo bien. ¿En base a qué? En base a todos nuestros conocimientos, las habilidades aprendidas, la motivación que tengamos, la capacidad de relación social, los intereses, en base a todo eso. O sea, que es un término muy global y complejo. Yo hoy un día, y me lo creí porque lo comparto mucho, que quizá las enseñanzas que más hayan avanzado en competencias, en enseñar por competencias, sea la educación infantil y la enseñanza de idiomas. Yo recuerdo un chiste de Gila que decía, estoy aprendiendo inglés, ya sé decir, mi pupitre es marrón, mi cuaderno es azul y mi lapicero es verde. Y decía el pobre, me dice, a ver en qué conversación meto yo esto. Ese es el asunto, que si aprendemos idioma, ¿cuál es el objetivo? Podernos comunicar, poder tener un vocabulario que es el que utilicemos habitualmente o con el que más nos vamos a enfrentar, a hacer unas construcciones que nos permitan comunicarnos con los demás en el país donde vamos o con quien hable este idioma. O sea, es quizá un concepto de eficacia, de ser eficaces en lo que hacemos, el asunto de las competencias. Otro ejemplo, yo sé que soy muy partidario de los ejemplos, pero es que ayudan a comprender las cosas. Si vamos a una escuela de natación y nos dan muchas asignaturas y muy completas todas, músculos intervinientes en la natación, beneficios de la salud en la natación, historia de la natación, vidas de nadadores famosos, récords olímpicos que se han conseguido a través de los tiempos en la natación. Todo ese tipo de cosas nos echan al agua y nos hundimos, porque es que ni nos hemos mojado. O sea, nos han explicado habilidades, nos han contenidos y conocimiento, pero no nos han hecho competentes para nadar. En cocina sería lo mismo, si una asignatura es saltear, la otra es amasar, la otra es... Pues ser competentes en cocina es abrir la nevera, ver los productos que hay y saber elegir unos cuantos para hacer un plato. Y hacer un plato rico, con los elementos que tengamos. Y no es un plato que una receta que sigamos, sino que podemos, con los elementos que tenemos, crearlo nosotros. Eso es ser competente. Lo otro es aplicar milimétricamente una receta, por ejemplo, el decir, bueno, pues venga, eso tú tienes que tener, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y puede, también ahí hay cierta competencia, pero no tanta como en la otra. Como en el ejemplo de abrir la nevera, ver lo que tengo y elegir algunas cosas para hacer un plato. Yo soy muy, muy, muy partidario de la enseñanza por competencias, porque al fin y al cabo para eso aprendemos, para saber. El objetivo del aprendizaje es saber vivir, y saber vivir bien, utilizando todo tipo de conocimientos, habilidades, tretas, experiencias del pasado, etcétera. Eso son competencias. Yo no sé si he contestado a tu pregunta, Paula. Si ves que tenemos que ampliarlo, te animo a que llames de nuevo y reformules la pregunta un poco más amplia. Bueno, como decía Rafa, se nota que le apasiona el tema como este y otros muchos que tocamos aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Rafael Sanz, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a Olaya, a Lucía y a Paola con esta última pregunta por escribirnos a rinconinfantil@uadc.org. Y Rafa, a ti te esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil para seguir contestando preguntas que nos envían los oyentes. Un fuerte abrazo. Encantado de estar por aquí, ya sabes, cuando queráis, si puedo, lo que pueda aportar, lo aportaré encantadísimo a este rincón y a la gente que nos escucha y que nos llama. Pues seguro que aportas y mucho. Hasta pronto, Rafael. Venga, un saludo. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AME UAC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Impresionante la historia que nos ha acercado hoy Meirab Campeas Enríes, los grandes valores, qué importancia en la educación de los más pequeños y cuánta falta hace en tantos lugares del mundo, concretamente en este lugar que nos contaba que había estado hace muy poquito en Israel y había vivido lo peor, la cara más oscura de Israel y cómo lo vivían los más pequeños también allí en la educación. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado estudios y curiosidades del mundo de la educación. Los expertos han contestado las preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uadc.org y os vamos a dejar en breve con un cuento, pero antes os recordamos que si nos queréis enviar cualquier cosa a través del correo electrónico rinconinfantil@uadc.org tenéis a vuestra entera disposición esa dirección de email y que nos podéis escuchar a través de nuestras diferentes plataformas de podcast como por ejemplo Spreaker, iVoox, iTunes, también a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite nuestro programa. Volvemos a reencontrarnos dentro de 7 días, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. ¡Adiós! La cigarra y la hormiga. Había una vez una cigarra que cómodamente sentada bajo la sombra de un árbol cantaba y cantaba con alegría durante todo el verano. En cambio, su vecina, la hormiga laboriosa, trabajaba sin descanso bajo el ardiente sol, transportando semillas y granos. Entre una canción y otra, la cigarra le preguntaba a la hormiga: ¿por qué no dejas de trabajar? ¿Podrías cantar conmigo? La hormiga le respondió incansable: no puedo. Estoy juntando las provisiones para el invierno porque hará mucho frío y entonces no habrá nada que comer. El verano es todavía muy largo y hay tiempo suficiente para juntar provisiones. Con este calor es cansadísimo trabajar. Reía la cigarra. La cigarra cantó todo el verano hasta que llegó el otoño. Y luego, con el frío invierno, vino la nieve y se encontró con que no tenía nada, nada para comer. Una noche, la cigarra, hambrienta, tocó la puertecita de la casa de la hormiga. ¡Ábreme! ¡Te lo ruego! ¡Dame de comer lo que sea! Suplicó, hundiéndose en la nieve. La puertecilla se abrió y se asomó a la hormiga. ¡Ahora te reconozco! Tú eres la cigarra. ¿Qué hiciste durante todo el verano mientras yo trabajaba? ¡Cantaba! Respondió la cigarra. La hormiga cerró la puerta y dijo: ¿estuviste cantando? Bueno, pues ahora baila.